criticona. En el barrio donde yo vivo hay una vieja criticona. Como no tienen oficio, criticando pasan las horas. Como no tienen oficio, criticando pasan las horas. Así pasan todo el día hablando de los vecinos. Así pasan todo el día hablando de los vecinos. Y no ha habido todavía quien le dé su merecido. Y no ha habido todavía quien le dé su merecido. Fíjate, Carlos, ¿vale? Pero qué vieja tan mala, esa vieja bochinchosa, tiene la lengua bien larga, esa vieja bochinchosa, siempre la miro reunida, esa vieja bochinchosa, hablando de hasta de ella misma, esa vieja bochinchosa, yo la cogí pillada, esa vieja bochinchosa. Como no tienen oficio, criticando pasan las horas. Como no tienen oficio, criticando pasan las horas. Así pasan todo el día hablando de los vecinos. Y no ha habido todavía quien le dé su merecido. Y no ha habido todavía quien le dé su merecido.